Este es el mejor momento para hacer un posgrado en La Sergio. Piénsalo, estás en casa, tienes tiempo y ahora puedes acceder a nuestros beneficios financieros. ¿Qué esperas? Ingresa ya www.usergioarboleda.edu.co. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado Mineducación. RCN se identifica con la tranquilidad. A nuestra gente, desde comienzos de marzo, les entregamos las herramientas y los programas de bienestar para que sigan integrando su vida laboral y familiar de la mejor manera. Con tranquilidad podemos cuidar de nosotros y de nuestros clientes y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Música y fin de semana. La FM, siempre. Esta canción de House of Pain, les decimos a todos bienvenidos a la quinta hora. Wow, ya vamos en la quinta hora de este fin de semana que nos congrega a estar conectadísimos, no solamente con nuestra familia, sino con las situaciones que vive el mundo y por supuesto también con la FM 106.9. Recuerden que yo me quedo en casa, mis clásicos están en casa. Soy Trixer, vamos a escuchar en minutos a Ray Parker Jr. con Ghostbusters. Wow, este soundtrack de la película Los Cazafantasmas. Ghostbusters, Bucketheads va a estar con Da Bomb, Los Prisioneros con Tren al Sur, pero antes escuchemos a Shampoo con la canción Trouble en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. We're in trouble, something's come along. los domingos. Disfruta de la mejor música de todos los tiempos. Con 106.9. La FM siempre. Siempre. Tren al sur, música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Clásicos en casa. En casa. 106.9. Domingo de Clásicos. Buena música en la FM. Siempre. FM. Mis clásicos en casa. 106.9. Sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Estamos a toda máquina en tu fin de semana para nuestra generación. Vamos acercándonos a la hora 11. Ya estamos muy, muy adentro de la alta noche de este domingo clásico para nuestra generación. Esperando que se estén portando bien. Por favor, tengan en cuenta todas las recomendaciones que nos ha entregado la alcaldía, que nos ha entregado el Ministerio de Salud, que entregan los virólogos. Todas estas informaciones son importantes para poder mitigar esta situación compleja que está viviendo el país, porque estamos en pico alto de coronavirus. Soy Drixer, vamos a escuchar en minutos a Chica con Good Times, pero también por ahí los Backstreet Boys, los Toreros Muertos con Soy un Animal, Pine Young Cannibals con Good Thing, Dr. Alban con Away From Home. También veo a Eurythmics con Here Comes the Rain Again, pero antes a Ryan con Losing My Religion en la FM 106.9, que te trae más en el fin de semana de nuestra generación. Said enough. I thought that Los domingos. Disfruta de la mejor música de todos los tiempos. Con 106.9. La FM siempre. Thank you.

wanna see what we can do for you. I'm in the crazy world, no static. Sing it. Semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre. Oh, FM.